Hola, soy Magdalena Odarda, amparista en la causa Lago Escondido, que lleva 17 años de tramitación con una sentencia favorable desde hace más de 13 años y donde pasaron más de 25 jueces. Tenemos hoy la alegría ciudadana de poder decir que salió favorable la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, confirmando un fallo de hace 10 años del juez Cuéllar. Por lo tanto, la provincia de Río Negro, como principal condenada en esta causa, tiene 3 meses para abrir el camino de Tacuifí, 1 mes para dotar de transitabilidad y de señalización el sendero largo, el camino de montaña, y 2 meses para llevar adelante todas las actuaciones administrativas como restricciones al dominio para que no haya ningún inconveniente o situación de inseguridad o amenaza para todos los ciudadanos y ciudadanos argentinos que quieran ingresar por el camino de Tacuifí o por cualquiera de los demás accesos preexistentes a un bien de dominio público como es el Lago Escondido. Un abrazo para todos. Una buena noticia para nuestra soberanía y por nuestros derechos, fundamentalmente el derecho al agua, el derecho al acceso al agua y el derecho a disfrutar de nuestros bienes naturales comunes.